donde nace el calor, la humedad, esa gota corriendo en la piel, el hechizo que ronda al final, el sabor de la fruta más tierna que hay, de aquel árbol la sombra me dio un refugio para descansar. Fue mirar por tu frente la nada y sentir aquel aire girando en los dos, casi sin respirar. Cerca de vos, tierra y luz. Bueno, es un gusto grande recibir en esta mañana en Radio Centenario al cantautor Diego Curupagua. Diego, buen día, gracias por estar en Mañanas de Radio, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, un placer este contacto y un abrazo grande para toda la audiencia. Queríamos hablar contigo, Diego, para que nos cuentes. Estás ya lanzando este cuarto trabajo discográfico, Lugar. Exacto, sí, sí. En realidad este es un disco que salió en julio del 2021 y que prácticamente un año después sucede la presentación, ¿no? Claro. Bueno, por todas las circunstancias que ya Archi conocemos todos, de sí. La pandemia, todo se fue demorando, y ese material salido el 2 de julio del 2021, bueno, lo vamos a presentar en junio de este año. ¿Llevó tiempo este trabajo? ¿Cómo fue la realización? Sí, en realidad estaba previsto el en diciembre del 2019 nosotros habíamos lanzado una primera canción como para anunciar el disco que se venía en el 2020. Sí. En el 2020 cayó la pandemia, fue imposible, y ese año de alguna manera lo utilizamos con Diego Hansen, que fue el productor del disco, para trabajar en las canciones. Uh-huh. Y bueno, largarlo y comenzarlo a grabar un año después, ¿no? En el sobre fines del 2020, principios del 2021, fue que se terminó de grabar el material y bueno, fue lanzado en julio del 2021. Diego, ¿qué vamos a encontrar en el lugar? Bueno, en el lugar es un cambio en algún punto sonoro en cuanto a los otros trabajos que yo venía haciendo. El último disco, el tercer disco del 2015, que se llama Herencia, era un trabajo, si bien siempre con el formato de canción de autor, de cancionista, pero un poco más eléctrico, ¿no? Con predominio de guitarras eléctricas. Acá hay como una vuelta a sonido más cálidos, con arreglos un poco más sutiles, hay cello, violín, contrabajo. Ese es un poco el carácter que tiene todo el material, ¿no? Tratar de alguna manera que la música acompañe el decir del cancionista, ¿no? Y que no sea una banda con impronta rockera que de alguna manera pase por arriba de las letras o de la voz, ¿no? Ese fue un trabajo de alguna manera buscado, ¿no? Que cada uno de los arreglos musicales acompañaran el decir del que canta, ¿no? Entonces, este trabajo está bañado, al menos la mitad del disco, por instrumentos de madera, ¿no? Con trabajo, chelo, violín, yo que toco la guitarra criolla, pero siempre hay un vuelco, una guiñada, ¿no? Hacia cosas más que tienen que ver con el pop o con el rock, ¿no? Federico Mujica toca la guitarra eléctrica, en fin, a mí siempre me gustó de alguna manera ese equilibrio, ¿no? Entre la cosa media popera rockera con cosas más que tienen que ver con ritmos del Río de la Plata, ¿no? O mismo del Uruguay, ¿no? O sea, en la guitarra hubo mucha milonga, por ejemplo. Pero eso, bueno, siempre hay una guiñada al pop, al rock también. vas con... Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Están participando contigo otros músicos, sin duda. Esa junta que hacen con Olivera parece muy, muy productiva, sale como muy natural. Uno escucha y encuentra que hay mucho vínculo allí en la forma de encarar el canto. Sí, bueno, con Rubén nos conocemos hace muchísimo tiempo, cuando allá por el año 98 comencé a estudiar guitarra con él y se generó a partir de ese momento una hermandad que va más allá de lo musical y un entendimiento y una manera de hacer la canción y el decir que nos une. Entonces, después de tantos años y de haber hecho un disco juntos también, el Curopa Olivera, allá por el año 2009, ahí va, como que la cosa sí fluye, hay mucho conocimiento mutuo, entonces como que fluye naturalmente y Rubén participa, ahí va, en el disco en dos canciones, ¿no? Claro. Siempre es un invitado que a mí me gusta. Claro. Me gusta, y los dos cuando cantan, uno sabe que tiene que escuchar las letras, ¿no? Que hay que prestar atención a las letras en los dos casos. Sí, a mí me gusta, al menos, bueno, a Rubén, obviamente, pero a mí también siempre me interesó lo letrístico, ¿no? Sí. Desde que comencé a escuchar música, era algo que a mí me importaba, el cuidado de la letra, más allá de lo musical, ¿no? Que todo es válido, ¿no? Por supuesto, claro, hay canciones que pasan por lo estrictamente musical y la letra es un elemento de alguna manera secundario, pero a mí en algún punto siempre me gustó como ese equilibrio entre letra y música. Diego, quería preguntarte, vamos a hablar obviamente del disco, pero de este tema Inmortal que hiciste para el 20 de mayo, que sé que estaba leyendo una nota que te hacían, no recuerdo dónde, sino obviamente mencionaba, que estabas como que componiendo otra cosa y te vinieron imágenes, ¿cómo se inspira un artista? Eso lo tenés que contar vos obviamente, pero digo, ¿qué fue lo que pasó, Diego, que te llevó a escribir esta canción? No, y bueno, yo lo relaciono mucho con la cosa, a veces puede resultar un poco gracioso, ¿no? Pero con esa cosa media mística y media sobrenatural, que tiene a veces la música, ¿no? Y que puede pasar en otras ramas también, ¿no? Alguien que se enfrenta, un escritor que se enfrenta frente a una hoja de papel en blanco, o alguien que hace danza, no sé, de repente como empiezan a bajar determinadas ideas que uno no tiene como mucho control racional sobre ellas, ¿no? Yo estaba con la guitarra como estoy muchas veces, a veces sin pensar en nada, en nada en particular, ¿no? Claro. Con la guitarra intentando buscar acordes para ver si me surgía una melodía, la melodía comenzó a surgir y a partir de esa melodía yo fui escribiendo algunos versos, pero de repente en un momento en particular hubo un cambio, un clic y me empezaron a venir como esas imágenes de la marcha. Esto fue a finales de abril y la marcha iba a suceder 20 días después. No sé qué sucedió en realidad, pero bueno, las imágenes empezaron a caer y así como empezaron a caer empecé a escribir. Y es de las pocas canciones que pude terminar en un ratito, ¿no? Claro. Nunca me pasa eso, siempre doy vueltas a la letra, voy, la tiro, en fin. Y una vez que la terminé, tuve esa necesidad de decir o de plantearme que, bueno, esto de alguna manera se lo quería hacer llegar a madres y familiares, porque sentía que era una canción que lo representaba en algún punto toda la lucha de ellos, ¿no? Y es así que a través de una amiga me pude contactar con dos personas relacionadas con madres y familiares, que trabajan en madres y familiares, y bueno, y la recibieron con los brazos abiertos, me permitieron la utilización de material visual como para poder hacer un videoclip también que fue acompañando la canción. Claro. Y bueno, y el 16 de mayo, en común acuerdo con ellas, digamos, yo la empecé a compartir en las redes que en las mías y ellos en las redes de ellos, ¿no? Fue algo que se lanzó como el 16 de mayo, pero sin, o sea, era como para acompañar y para sumar, digamos, a esa marcha del silencio, ¿no? Y siguiendo la línea en algún punto de todas esas grandes canciones, grandes himnos musicales. Hoy hablamos de Rubén tiene ese tema precioso que se llama Visitas. Sí, impresionante. Claro, que es la canción que le dedica a su hermano desaparecido en Buenos Aires. Y bueno, y así como esas, hay otras canciones que hablan de esta lucha, ¿no? Y bueno, esto era de alguna manera para acompañar también eso. Sí, gustó mucho la canción, claramente, ¿no? Creo que se incorporó con mucha fuerza. ¿Quedó esa canción para este tema tan importante? Yo, hay un punto, cuando la hice, y un poco lo que me preguntabas vos, Marcelo, cuando la hice no fue algo racional, no fue que claro. Dije, no, tengo que escribir una canción sobre la marcha del silencio porque dentro de 20 días vamos a hacer la marcha. Sí, fue que tendría como un sentido medio de viveza, decir, bueno, voy a meter esta canción porque sé que fue absolutamente inconsciente, fue como cuando yo hice una canción que es quizá como la más conocida mía, que Yo no pido, una canción que yo le hice a mi viejo, fue visceral, ¿no? Fue tremenda canción esa también, ¿eh? Claro, y bueno, tanto esa canción como esta fueron viscerales, ¿no? Claro. Fue no pasó nunca por el cerebro, sino que pasó por otros lados y salió como una catarata, ¿no? Esa es un poco la historia de la canción. Está muy bien. Inmortal, que sí, claro, como decía Ángeles, ahí va, yo creo que tuvo como un lindo impacto, por así decirlo, porque es una canción fresca también, ¿no? Es una canción fresca que habla de la marcha, y que fue una marcha muy especial también. Yo cuando la terminé, claro, no pensé que 2 años antes no la gente no podía haber no salía la marcha no se hizo en el 18, sí. No, así que fue todo virtual. Caí en la cuenta después cuando la gente me empezó a decir, claro, es una canción que acompaña esta marcha, que es muy especial, que después de 2 años la gente pudo salir, pudo acompañar. En fin, fue una suma también de causalidades y casualidades. Está muy bien. Antes de ir a los detalles de la presentación del disco, que ya se viene porque es el 10 de junio, faltan pocos días, el aporte de Carmen Pi, hablábamos de Olivera, Carmen Pi, ¿qué aporta en este disco? ¿Qué te da a vos para el disco? Y Carmen Pi es la sensibilidad femenina, la cosa, ¿no? Su canto, bellísimo por otra parte, con Carmen nos conocemos hace muchísimo tiempo, y creía que aparte en esa canción, que es la tercera canción del disco, que se llama Ella, precisamente, ¿no? Y que habla desde la mujer, ¿no? Del lado de la compañía, del amor, etcétera, etcétera, y precisamente la voz de Carmen iba a funcionar en ese tema de manera muy sutil también, porque no es que aparece con una voz, si se quiere, protagónica. Ella misma me dijo que quería hacer como una segunda voz media sutil atrás, y al final aparece cantando también, acompañando un poco como si fuera un instrumento más. Y bueno, Carmen aporta eso, aporta su sensibilidad femenina, que también le hace al disco, y es una alegría que también pueda estar en el espectáculo, ¿no? Eso te iba a preguntar, justamente, pasemos al espectáculo. ¿Van a estar los dos, Olivera y Pi? Sí, va a estar Rubén Olivera y Carmen Pi, y también va a estar Garo Araquelian, que con Garo nos conocemos también hace mucho tiempo, y en el momento del espectáculo, los dos tenemos una gran, él por supuesto es antes que yo, y aparte compartió escenario con Gastón Charlodino, y los dos tenemos como una enorme admiración por la obra de Dino, y bueno, creo que vamos a hacer como un pequeño homenaje dentro del show a Dino, cantando dos canciones de él con Garo, ¿no? Qué bien, qué bien. A los oyentes que sabemos se prenden en estas cosas, les decimos que esto va a ser el 10 de junio a las 9 de la noche en el Teatro El Galpón. Ustedes escuchaban acá el disco que se está presentando ese día, la presentación en conjunto de los tres que intervienen y una banda muy importante también, ¿no? Sí, una banda de amigos en realidad, y sí, con muy buenos músicos, Andrés Pigato en contrabajo, Bettina Chávez en violín, Adrián Borgarelli en cello, Esteban Pella en batería, Federico Mujica en guitarra eléctrica. Esa es la banda que grabó también el disco, y bueno, una alegría poder contar con ellos. La verdad que va a estar muy bueno. Por Ticantel se consiguen las entradas, ya están a la venta, ¿verdad? Exacto, sí, ya están a la venta en Ticantel, las anticipadas en realidad hasta el 9 de junio. También hay descuentos, creo que hay 2x1 con Socio Espectacular a través del Teatro del Galpón. Sí. Y bueno, es mi primera vez en una sala que yo quiero mucho. Yo durante muchos años trabajé. ¿Primera vez? Sí, en el Teatro del Galpón, sí, sobre todo, bueno, en la sala Campodónico, que es la sala grande, que es una bellísima sala, pero es una sala muy querida por mí. Yo durante mucho tiempo trabajé en el sello Ayuí, Tacuabé, y una de mis labores era estar en la disquería, ahí en la entrada del Teatro del Galpón. Claro, entonces cuando tuve esa decisión de decir, bueno, ¿por qué no puede ser en el Teatro del Galpón? Me acordé que tengo toda gente querida y conocida ahí. Entonces fue una alegría, ¿no? Cuando me dijeron que sí, que podía presentar el espectáculo en la Campodónico, claro, me di cuenta que estoy rodeado de gente querida y amiga también. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, Diego, queda la invitación hecha entonces para el 10 de junio. Te agradecemos por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Bueno, seguiremos en contacto. Bueno, por favor, el agradecido soy yo, por dar cabida y espacio a esta propuesta, y les mando un abrazo muy grande. Igual para vos, seguiremos escuchando acá el disco, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo muy grande para los dos. Chau, chau. Chau, chau. Chau.